Bienvenidos a una nueva selección informativa preparada por el equipo de www.paislobo.cl. El gobierno boliviano presentó su réplica ante la Haya. El documento fue presentado por el canciller boliviano Fernando Guanacuni, quien precisó que su país tiene derecho no a una aspiración, el derecho de acceder soberanamente al Océano Pacífico. La respuesta de Chile no se hizo esperar. El canciller Heraldo Muñoz recomendó al gobierno boliviano a leer el fallo de la Corte de 2015 en que se declaró competente a conocer la demanda, pero estableció que no se trata de un derecho. El texto boliviano será analizado por el equipo chileno hoy en París. Chile debe entregar su último documento en septiembre, luego se fijará la etapa oral del juicio. Desde Suiza, el presidente del Banco Central, Mario Marcel, entra también a la discusión sobre las causas del bajo crecimiento y las perspectivas para el país. En una conferencia, Marcel recordó que Chile es una economía más madura que hace 20 años, por lo que su tasa de crecimiento potencial es menor y los riesgos políticos y sociales son mayores. Marcel dio cuenta de los dos bandos en que se divide la discusión y, evitando tomar partido, solo aseguró que Chile no tiene ninguna limitación aguda para crecer. Uso de redes sociales, personajes inesperados, guiños a los partidos de su coalición y un fuerte tono de crítica marcaron la presentación de la candidatura de Sebastián Piñera. Más de 1,000 personas se congregaron al frente del Museo de Historia Natural en Quinta Normal para participar del acto. La jornada la abrió Cecilia Morel y terminó con el discurso de Piñera. El expresidente destacó los logros de su gobierno, pero se concentró más en criticar la gestión de la administración de Michelle Bachelet. De hecho, la frase más destacada de su intervención se la arrebató a la propia presidenta. «Tenemos que desterrar la cultura del cada día puede ser peor», sentenció Piñera. Durante su discurso agradeció a los partidos políticos de Chile Vamos por su trabajo en su gobierno. «El que está haciendo y el que tendrán que hacer en el futuro gobierno», dijo. El exmandatario cuestionó la nueva cultura política de querellas y comisiones investigadoras. Sobre sus negocios, aseguró que el nuevo fideicomiso irá más allá de la ley. Respecto a sus prioridades, Piñera presenta «Volver a crecer» como el tema eje de su campaña. Su programa contempla además reformas en materia de educación, salud y pensiones. Además, propone un país más seguro que enfrente los problemas de delincuencia y terrorismo. Beatriz Sánchez anunció su disposición a asumir una candidatura presidencial para Frente Amplio, si cuenta con el respaldo de Revolución Democrática y el Movimiento Autonomista. Los líderes de ambas organizaciones, Giorgio Jackson y Gabriel Boric, anunciaron su respaldo y dijeron que la candidatura debía ser consultada a las bases. Con un perfil profesional similar y sus apoyos en el mundo de la centroizquierda, Sánchez se convertiría en una amenaza directa para la candidatura de Alejandro Guillier. Alejandro Guillier define su equipo económico. Se trata de 5 economistas de perfil independiente, graduados de la Universidad de Chile y doctorados en Estados Unidos. El promedio de edad del grupo es de 39 años y trabajan bajo la coordinación del exministro Carlos Maldonado. Isabel Allende, la presidenta del Partido Socialista, reconoce que al partido le duele que ninguno de los 3 candidatos del mundo socialista, Ricardo Lagos, José Miguel Insulza y Fernando Atria, esté marcando mucho en las encuestas. Ricardo Lagos no se deja detener por las encuestas. El expresidente presentará mañana su programa y a los nuevos nombres que reforzarán su comando. Entre estos se suman figuras como Agustín Esquela y Gastón Sublette, así como miembro del Partido Socialista de los Socialistas por Lagos. El evento se realizará mañana en el edificio del Sindicato de Trabajadores de Banco Estado. Veamos de ámbito a lo policial. Porque en Osorno, este sábado 18 de marzo, en las primeras horas de la tarde, carabineros del retén de Pampa Alegre y Trumao llegaron hasta el sector Los Boldos, a la altura del kilómetro 10, donde un vecino del sector había encontrado el cuerpo sin vida de un hombre flotando en las aguas del río Rahue. Tras el hallazgo, llegó personal GOPE de Puerto Montt para el rescate del cuerpo, que se encontraba a orilla del río en una quebrada de unos 5 metros de altura de difícil acceso. Al lugar llegó el fiscal Jaime Sáez y funcionarios de la Brigada de Homicidios de la PDI de Osorno para labores propias de su especialidad que permitan establecer o descartar la participación de terceros en el deceso. El cuerpo habría sido identificado como Albino Rupayán Millalaf, de 70 años de edad, que se había extraviado el 11 de febrero cuando salió de su casa en el campamento Puerto Aravena, sector de Ovejería Bajo de la ciudad de Osorno, en dirección a su trabajo. Un hombre de 36 años fue detenido por carabineros de la primera comisaría de Osorno luego que protagonizara el robo de especies desde el interior de tres vehículos estacionados en calle Maquena con Pérez por un valor total de unos 90 mil pesos. La oportuna denuncia y el aporte de testigos permitieron identificar al ladrón que mantenía oculto el fruto de su delito bajo un árbol cercano. Informado, el fiscal de turno dispuso su presentación al control de la detención en el juzgado de garantía de Osorno. Odontóloga argentina fue detenida en el paso fronterizo Cardenal Zamoré en la comuna de Puyehue, luego de ser descubierta con 11 municiones de calibre .40 marca SW Gulf sin percutar y 4 municiones de calibre .40 marca RP Gulf sin percutar, las que se encontraban en el apoyabrazo del vehículo Volkswagen Vento que conducía. El hecho se registró la mañana de este martes 21 de marzo tras la revisión por parte del personal del Servicio Nacional de Aduanas, los que informaron del hallazgo a carabineros, quienes, por instrucciones del fiscal de turno, detuvieron a la profesional bajo la ley 17.798, porte ilegal de munición, para su presentación al control de la detención en el juzgado de garantía de Osorno. En tanto, las municiones fueron remitidas a la autoridad fiscalizadora en Osorno. El director nacional de Senda, Dr. Patricio Bustos, visitó en Osorno la comunidad terapéutica Peulla en el marco de las actividades desarrolladas durante su visita a la región de Los Lagos. En la oportunidad, compartió con jóvenes y mujeres que están en tratamiento en este centro, que funciona en modalidad residencial y con planes ambulatorios o intensivos, además de dialogar con el equipo de profesionales del centro. La comunidad terapéutica Peulla, que depende del Servicio de Salud de Osorno, está en convenio con Senda y su equipo de trabajo está compuesto por psiquiatras, enfermeros, psicólogos, asistentes sociales, terapeutas y un profesor de educación física. Al respecto, el doctor Patricio Bustos valoró la motivación de los profesionales que integran este centro y también el compromiso de los usuarios. Estamos siendo coherentes con el llamado de la presidenta Bachelet de llevar las políticas de gobierno no solo a las cabeceras regionales, sino también a las provincias, y no solo desde el punto de vista de las instituciones, sino también convocando a las fuerzas vivas de la sociedad. Gracias a la convocatoria que ha hecho la gobernadora de Osorno, nosotros tenemos aquí presentes las juntas de vecinos, centros de padres, carabineros, PDI, muchas personas que participan activamente en distintas áreas de la vida comunitaria y que están haciendo protagonismo desde el punto de vista no solo de conocer lo que Senda les propone como instrumento. Nosotros tenemos folletería desde los 3 años, desde el preescolar hasta edad más adulta, y ellos toman estos instrumentos para hacer los suyos, cada uno desde su lugar de vida, vecinos, trabajo, escuelas, distintos ámbitos de la vida aquí en Osorno, como para contribuir a que estas políticas públicas de gobierno sean hechas sociedad, desde el punto de vista que ellos sean participantes en construir, de acuerdo al diagnóstico que nosotros tenemos del consumo de drogas y alcohol, que en esta provincia tiene algunas características, hay alto consumo de pastillas, por ejemplo, de sedantes, y que en esta región de Los Lagos nosotros tenemos alto consumo de alcohol, incluso desde la más tierna infancia. Padres, madres, abuelas, tíos, profesores, Carabineros, PDI, son protagonistas para que ellos le den una mano a estas personas en el sentido de que no consuman, y si consumen, Senda también ofrece programas de rehabilitación y de reinserción social para que no sean discriminados, sino por el contrario, sean acogidos desde el punto de vista de personas que necesitan nuestra ayuda. ¿Desde cuándo viene este diagnóstico y cuáles son como los elementos que se van a recoger para actualizar el diagnóstico sobre este tema? Nosotros como Senda realizamos diagnósticos cada 2 años y eso nos permite ir viendo lo que nosotros llamamos las curvas de prevalencia, es decir, los aumentos o disminuciones de consumo. Y en este sentido tenemos datos muy complejos desde el punto de vista de que en población escolar, por ejemplo, si nosotros tomamos un curso de 30 alumnos, 10 de cada 30 han consumido marihuana en el último mes. De ellos, más de la mitad han tenido episodios de borrachera en el último periodo. También nos preocupa de que, tomando el mismo curso de 30 alumnos, uno cada 30 ha consumido cocaína y uno cada 30 ha consumido pasta base. Estas son cifras a nivel nacional, pero aquí en esta región nosotros tenemos algunas características que son propias, sobre las cuales nosotros llamamos la atención y sobre todo la colaboración. En primer lugar, los terceros tiempos, los partidos de fútbol, que no signifiquen borrachera, sino que signifiquen realmente compartir momentos de alegría y de deporte. Y segundo, el consumo infantil, que muchas veces se estimula en las familias. Esas son preocupaciones que nosotros tenemos en esta región, que hemos compartido con la gobernadora, con el Seremi Gobierno, con alcaldes que nos han recibido estos días, con los cuales vamos a trabajar, pero principalmente desde el vecindario, desde la comunidad, para poder hacer que ellos sean participantes de esta noble acción que es cuidar a nuestras niñas, niños y adolescentes. ¿Podríamos quedarnos tal vez con un diagnóstico negativo de lo que ha sido el desarrollo de la labor preventiva de Senda, en términos de que yo no escucho por ningún lado decir, mira, hemos avanzado en esto o en lo otro? Nosotros no somos responsables de las costumbres centenarias, milenarias y que existen en cada comunidad. Nosotros lo que nos pondría muy pesimista fuera, en primer lugar, que no reconociéramos la situación y en segundo lugar, que no hiciéramos nada para corregir esto. Como en tantas cosas en salud pública, como las enfermedades, como las epidemias, nosotros preferiríamos que no existieran. Pero el rol del Estado y del gobierno y de los distintos sectores es trabajar juntos con la comunidad para enfrentar los problemas y resolverlos. Este problema no se resuelve desde una sola institución. Se resuelve desde el colegio, se resuelve desde los vecinos, se resuelve desde Carabineros y la PDI cuando impiden de que un adulto responsable le esté comprando bebida alcohólica a los menores. Se resuelve cuando dentro de las casas no se dice a los niños desde pequeños, toma la chicha para que se te pase el frío o el calor según la estación del año. Cuando todos nosotros logramos de que sea un problema social, porque esto no es solo de salud, ahí nosotros estamos avanzando. La directora del recinto, María Inés Asenjo, agradeció el encuentro con el doctor Bustos, destacando que se trató del primer director nacional del organismo que visita a los usuarios y con los profesionales de la comunidad. Con cambio de sede, se celebrará este año la quinta edición de Field Day Chile, la feria de tecnología e innovación neozelandesa para el sector agroganadero chileno. Este 5 y 6 de abril, en el Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei, se podrá vivir la experiencia de un día de campo de Nueva Zelanda a través de muestras dinámicas y ofertas exclusivas, entre otros. Con un enfoque renovado y mucho más interactivo que pretende que los asistentes tengan una experiencia vivencial. Expertos en producción, genética, cultivo y cosecha impartirán charlas técnicas y demostraciones con el objetivo de ayudar a hacer más eficientes y productivos los negocios agroganaderos. Cabe destacar que para la edición de este año, Field Day Chile contará con una experiencia de realidad virtual, instancia en la que los asistentes podrán viajar virtualmente por un campo lechero neozelandés. Otra novedad de este año será la jornada dedicada a los estudiantes, que se realizará en la mañana del jueves 6 de abril. En una franja de horario exclusiva de 10 a las 12 horas, estudiantes de INACAP y la Matthei, entre otros, podrán asistir a charlas y muestras agroganaderas adaptadas por los expositores para ellos, en una instancia de aprendizaje inmejorable que devela el compromiso de Field Day Chile con la comunidad. Además, liceos de otras localidades también participarán del evento, como es el caso del Liceo Agrícola de Ancud. Durante Field Day Chile, podrán encontrarse innovadores productos tecnológicos con grandes descuentos para genética, sistema de riego, semillas de pasto, labranza cero, selección de especies y cultivo de acuerdo a cada explotación, entre muchos otros. Además, se rematarán numerosos productos, los que convierten a Field Day Chile en el mejor momento del año para hacer las compras de suministros para negocios del sector. La inscripción a Field Day Chile 2017 es gratuita y puede realizarse a través del sitio web www.nzosorno.cl o bien al teléfono celular 9 30 60 4004. En la misma página web se actualizarán periódicamente los horarios de las actividades previstas durante el encuentro, así como información de los distintos distribuidores, sus novedades y temáticas de las charlas. Más de 75 millones de pesos logró un emprendedor de Osorno, quien tuvo la suerte de recibir en sus manos la denominada Flor Imperial desde una mesa de póker, llevándose el premio más alto entregado por Marina del Sol Osorno. La jugada, la más compleja del juego y que reúne las 5 cartas más altas de una sola pinta, ocurre estadísticamente una vez cada 2 millones y medio de jugadas. Y solo es posible llevarse el premio si se apuesta por el pozo progresivo. Esto fue lo que hizo Raúl Muñoz, de 43 años y oriundo de Osorno, quien la noche del domingo llegó hasta la mesa Draw Poker con el objetivo de llevarse el premio mayor. Fui solo al casino porque acostumbro ir con mi esposa. Me fui directo a la mesa con el acumulado, que es la que más me gusta, y a la tercera jugada me salió la flor en la mano, relata Raúl Muñoz. El afortunado jugador señala que al ver la jugada, también llamada escalera real, quedó en shock. No atiné a hacer nada. Lo único que hice fue mostrarla al croupier, que me miró y me dijo que me acababa de llevar el monto máximo. Me costó mucho reaccionar, porque todo fue muy rápido, recuerda Muñoz, quien recibió un total de 75.925.514 pesos. Este sábado 26 de marzo a las 9 horas, frente al Parque Chuyaca en Osorno, se dará la partida a la novena temporada de las corridas Milo y la destacada atleta, doble finalista olímpica en los Juegos Olímpicos Londres 2012 y Río 2016, Natalia Ducó, será la encargada de motivar con su experiencia a los jóvenes participantes. Se estima que para este año sean unos 30.000 niños y adolescentes en total los que participen en estas exitosas jornadas que este año se realizarán en Osorno, Temuco, Concepción, La Serena y Antofagasta, lo que rompería un récord de participantes. En el caso de la ciudad de Osorno, el evento se realiza en el marco de la Alianza por la Nutrición, Salud y Bienestar que Nestlé y la Municipalidad de Osorno firmaron el año 2014. Para ser parte del evento deportivo escolar más masivo de Chile, solo hay que inscribirse de forma gratuita en el fanpage de Milo en Facebook, donde además se puede encontrar toda la información de las corridas Milo 2017. Las categorías participantes se dividen de acuerdo a la edad de los competidores, de 7 a 9 años, los cuales pueden participar junto a sus padres de manera recreativa, de 10 a 11 años, de 12 a 13 años, de 14 a 15 años y finalmente de 16 a 18 años. Para los tres grupos más pequeños, el circuito es de 3 kilómetros y para las dos series mayores, el trazado tiene una extensión de 5 kilómetros. Revisemos ahora las condiciones y pronóstico del tiempo para la provincia de Osorno. Para mañana jueves se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 21 grados, siempre con vientos de sur a norte a 21 kilómetros por hora. No hay pronóstico de lluvias. Para el viernes, en tanto, la mínima sería de 6 grados y la máxima de 22 grados, con vientos de sur a norte a 10 kilómetros por hora. Tampoco hay pronóstico de lluvias. Nos atrevemos un poco más y llegamos hasta el sábado, donde el pronóstico establece una mínima de 12 y una máxima de 21 grados, con vientos, atención, de norte a sur a 23 kilómetros por hora. Ahora sí se pronostican algunas lluvias. Con esta última información, damos por concluida esta selección informativa preparada por el equipo de www.paislobo.cl para nuestra radioemisora. Informaciones de último minuto puede revisar en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. En tanto, por el momento, lo dejamos en la grata compañía de nuestra radioemisora. Nosotros con la información nos reencontramos mañana a la misma hora.